Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Palabras, levantamos nuestras gracias. Que se escuche en este lugar.